sincera a la mujer. Y Rosa, así eres tú. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás llorar? Esa costumbre me olvidarás cuando lea. Y como siempre, Cheo Baltasar y la señora Lina. Hechicera, bandolera, mentirosa, ¿cómo tienes tú? Hechicera, bandolera, mentirosa, ¿cómo tienes tú? Vamos, vamos, Nuevo Castillo y la señora Trini. Hechicera, bandolera, mentirosa, ¿cómo tienes tú? Hechicera, bandolera, mentirosa, ¿cómo tienes tú? Thank you.